Nadie prive a ninguno de su premio. Todos presumen de que conocen y solo se enredan con cultos y supersticiones a los ángeles, metiéndose en cosas que jamás han visto, llenándose de nada por la ignorancia de su propio ser. Colosenses capítulo 2, versículo 18. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Una vez más, muchísimas gracias por sintonizarnos en este su programa, La Biblia, una evidencia extraterrestre innegable. Soy su servidor, José J. Valderrábano, quien con el mismo gusto de siempre, espero que todos ustedes hayan tenido el tiempo necesario para corroborar todas las afirmaciones asentadas aquí la semana pasada. Pues no olviden que de haberlo hecho, les dará la tranquilidad y la paz de saber que todo lo que aquí hemos dicho es totalmente cierto. Y bueno, queridos televidentes, quiero agradecer la sinceridad de sus comentarios acerca de lo conformes y a gusto que la mayoría de ustedes se sienten al conocer la información que semana a semana aquí les es presentada, así como de la confianza que han puesto en un servidor. Pero no obstante ello, por favor, les sigo insistiendo. Vayan y corroboren lo que aquí hemos dicho, pues lo único que yo he hecho es presentarles las evidencias de todo lo que nos ha sido enseñado con mentiras y alteraciones, y que es opuesto totalmente a la verdadera palabra del Altísimo. Igualmente, queridos hermanos, les he compartido las pruebas que confirman y sustentan la innegable relación que existe entre las Sagradas Escrituras y el mal llamado tema extraterrestre, correctamente dicho, el tema celestial. Por lo que el corroborarlo borrará esa angustia que en ocasiones a muchos de ustedes les ha embargado por no saber si lo que estamos haciendo será lo correcto ante los ojos de nuestro Señor. Y así no les quedará duda que del camino que todos debemos seguir. Y por cierto, muchísimas gracias a todos los que me han hecho llegar sus comentarios respecto a la retransmisión de los programas pasados que recientemente iniciamos el viernes 1 de marzo, el correspondiente al 17 de junio del 2012. Esto lo hemos hecho en atención a sus amables solicitudes. Ya lo saben, todos los viernes en punto de las 20 horas, tiempo de México, claro, por www.ultimaadvertencia.com. Y esto es muy importante, queridos hermanos. La retransmisión de nuestros programas lleva un fin. ¿Cuál es este? Que todos los televidentes que se están uniendo a este numeroso grupo de todos los queridos hermanos sepan desde el principio el por qué venimos nosotros afirmando que los señores del cielo son a los que nuestro Señor llama mis santos. Bien, ahora quiero presentarles esta interesante imagen, queridos televidentes, que nos comparte Don Jesús sin Wi-Fi vía Facebook, en donde hace ver que el logotipo de la bebida energizante Monster, que aparenta como si un animal hubiera desgarrado el fondo oscuro, resaltando tres figuras idénticas, curiosamente, queridos hermanos, coinciden en su forma con la sexta letra del alefato hebreo llamada Bab. Pero lo más intrigante de este diseño no es eso, sino que además, tomando en cuenta que, como todos ustedes ya saben, que cada una de las letras hebreas tiene una equivalencia numérica, y la letra Vav representa el número 6, si en apariencia son tres letras Vav, entonces, queridos hermanos, podemos ver con un fondo amarillo la forma que tiene esta, en donde repetida tres veces nos da como resultado el 666. Pero no obstante esto, es importante dejar en claro que no debemos sugestionarnos. Primero, porque así lo dijo el Señor y así ha estado escrito en Levítico, capítulo 19, versículo 26, que la letra dice: no serás supersticioso ni adivino. Y segundo, porque esta bebida no es la bestia apocalíptica, sino más bien lo que representa es que, así como el refresco, las golosinas, etcétera, forman parte del proyecto de la bestia para dañar la salud de los habitantes de la tierra, de esta manera tener el control total sobre la población mundial. A continuación, queridos hermanos, lo que van ustedes a ver no solo sobrepasa los límites del fanatismo, de la psicosis y de lo perverso. Pues hace poco más de un año, estaríamos hablando del 2011, hubo quienes dieron a conocer un supuesto importante hallazgo. Otro loco hablando de que la pintura La Última Cena de Leonardo da Vinci, se encuentran secretos ocultos. Como todos ustedes recordarán, se llegó a hacer una película basada en la novela del escritor Dan Brown, donde se plantea que María Magdalena estuvo presente, y al unir al personaje que representa a Jesús con aquel que está a la izquierda de la pintura, se puede, según la obra, esto es importante, queridos hermanos, porque nosotros ya lo desmentimos, según la obra, claramente apreciar cómo si Magdalena descansara su cabeza en el hombro del maestro. Mas ahora les ruego presten mucha atención. Esta es la pintura titulada La Última Cena. Ahora, por favor, un acercamiento hacia el lado izquierdo de la imagen. En primer plano está representado Judas Iscariote, quien se encuentra recargado sobre la mesa. Por favor, hermanos, posando su brazo derecho y mirando hacia el lado izquierdo de dicho personaje representado. Pero, según los disque descubridores en la ilustración de Judas, ahora se encuentra escondido el secreto de esta pintura. Y según estos, supuestamente quieren saber cuál es, queridos hermanos. Pues miren ustedes nada más, la figura de un bebé. Ah, pero eso no es lo peor, sino que todavía lo más absurdo es argumentar que el apóstol representado con las manos levantadas trata de decirle algo al niño, o de llamar su atención, como diciéndole: agugutata, dado que está mirando directamente, según estos o esta persona, al infante. Pero, queridos hermanos, tal y como a continuación verán, Les pido por favor presten todos sus sentidos y atención, que la figura del supuesto bebé no es más que mera ilusión óptica de él o de los supuestos descubridores. Pues en este acercamiento es claro que la vestimenta del personaje aludido solo enmarcan el cuello y parte de su pecho. Y esto es tan cierto que lo que pudieran ser los glúteos del bebé es el codo del hombre. Y un poco más hacia la derecha se encuentra su mano empuñada, mientras que su otra mano, observen, la tiene abierta. Y si aseguro, queridos hermanos, que esto es perverso, infame y desquiciado, es porque aprovechándose de esta falsa imagen, intentan ahora hacernos creer, y pienso que esto es dado el impacto que tuvo la película del autor en comento, lo que quieren ahora hacernos creer es que en efecto Jesús y María Magdalena fueron pareja. ¿Y qué creen? Que incluso tuvieron hijos. O sea, a ver, ya no solamente fue una, sino ahora ya fueron varios. A ver. Según lo que hasta ahora se nos ha dicho, ¿no se supone que en la hipótesis original plantea que María estaba embarazada? ¿O es que acaso la cena fue un baby shower? ¿O esta cena fue para presentar a su hijo? Entonces, ¿es varoncito porque viste de azul? ¿No que según el señor Dan Brown dijo que era niña? Queridos hermanos, queridos televidentes, ahora ya entienden ustedes por qué el Altísimo está furioso con nosotros. Ya nos damos cuenta que hemos sido educados en medio de mentiras que solo nos conducen a enaltecer y adorar aquello que nada vale. Y bueno, es por eso que, para no desviarnos del camino correcto, hagamos caso de la ley santísima como Dios nos lo ordena, y que así ha estado escrito en Deuteronomio capítulo 28, versículo del 13 al 14, que a la letra dice: el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Tú estarás encima solamente y no estarás debajo. Cuando obedezcas sus mandamientos y no te apartes de todo lo que te he mandado hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras los ídolos y adorarlos. Asimismo, esto se reafirma, queridos hermanos, en Isaías capítulo 30, versículo del 20 al 21, que a la letra dice: tus ojos verán arriba a los que te enseñan, plural. Esto es importante, queridos hermanos. Tus ojos verán arriba a los que te enseñan, tus oídos escucharán como si te hablaran a tus espaldas. Este es el camino, anda en él y no te vayas ni a la derecha ni a la izquierda. Así que conozcamos otros de los preceptos que Dios nos tiene ordenado cumplir y que así ha estado escrito en su ley santísima, en el libro de Levítico capítulo 18, versículo 6 al 19, y que a la letra dicen: no verás desnuda ni te juntarás carnalmente a ninguna mujer familiar cercana, porque es tu familia. No verás desnudos a tu padre o a tu madre, porque son tus padres. Cuidado con aquellos, queridos hermanos, que tienen por costumbre llevar a los hijos al baño sauna o al baño ruso, porque esto ante los ojos del Señor es una falta grave. No verás desnuda a la mujer de tu padre, porque de tu padre es su desnudez. Estamos hablando de, pudiera ser nuestra madre, o como también se le llama, nuestra madrastra. No verás desnuda a tu hermana, sea hija de tu padre o hija de tu madre, haya nacido en tu casa o fuera de ella. No verás desnuda a la hija de tu hijo o a la hija de tu hija. Nos habla de los nietos, porque esa desnudez es tuya. No verás desnuda a la hija de la mujer de tu padre, engendrada de tu padre, porque también es tu hermana. No verás desnuda a la hermana de tu padre, porque es parienta de él. No verás desnuda a la hermana de tu madre, porque es parienta de ella. No verás desnudo al hermano de tu padre, ni te acerques a su mujer, porque es la mujer del hermano de tu padre. No verás desnuda a tu nuera, porque es la mujer de tu hijo. No verás desnuda a la mujer de tu hermano, porque de tu hermano es esa desnudez. No verás desnudas madre e hija, ni tampoco tomarás a la hija de su hijo, ni a la hija de su hija, porque son sus parientas, y eso es maldad. No desnudarás a ninguna mujer delante de otra, para no hacerlas rivales, porque la otra es su prójimo. No verás desnuda a ninguna mujer cuando esté pasando por su menstruación. Tampoco te acercarás a ella, porque se está purificando. Y bien, ahora conozcamos más referencias bíblicas que demuestran, queridos hermanos, que todas las religiones son falsas. Oseas capítulo 8, versículo 6. Porque así como Israel en el desierto diseñó un becerro, el cual fue hecho por un artesano, y el tal ídolo no fue Dios, igualmente como telas de araña será aquel ídolo, el cordero que diseñó la ramera. Oseas capítulo 8, versículo 14. El hombre se olvidó de su creador y se puso a construir templos, y los multiplicó en las grandes ciudades. Mas yo les prenderé fuego en esas sus ciudades, el cual devorará todos sus templos. Y si ustedes me lo permiten, queridos hermanos, esta cita no solo alude a las iglesias, sino a todos los centros de oración, a todos aquellos lugares donde se lleva a cabo algún culto. Amós capítulo 6, versículo del 5 al 6, versículo 11 y versículos del 13 al 14. Todos silban al ritmo de la flauta e inventan instrumentos musicales. Beben vino en tazones y se perfuman con los ungüentos de los más preciosos olores, y no se afligen por su desobediencia. Por eso, el Señor ha determinado que herirá con gran ruina la casa mayor y la casa menor. Estamos hablando, queridos hermanos, de Roma, la casa mayor, y del protestantismo, la casa menor. Los herirá con gran ruina, con grandes calamidades. ¿Acaso los caballos pueden correr entre las piedras? ¿O acaso se puede arar la tierra con vacas? Ustedes han convertido en opresión el juicio y el fruto de justicia en vano. Ustedes que se alegran en nada y dicen: ¿no es verdad que nos hemos hecho poderosos con nuestras fuerzas? Pues miren, yo haré descender sobre ustedes ejércitos que los humillarán. Amós capítulo 7, versículo 9 y versículos del 16 al 17. Y todos sus altares serán destruidos, y sus santuarios serán arrasados, y me levantaré contra ustedes con armas. A ti que te atreves a decirme a mí: no profetices contra la tierra, ni hables contra los templos de nuestros ídolos. Por tanto, así ha dicho el Señor: juro que tu mujer fornicará con otro en tu misma casa, y tus hijos e hijas morirán a cuchillo, y tu tierra será partida. Amós capítulo 8, versículo 3. En aquel día, dice el Señor, los que acostumbraban cantar en sus templos aullarán, pues muchos serán los muertos, y en todo lugar habrá silencio de muerte. Zacarías capítulo 2, versículo 4. Y dijo el Señor: corre y dile a este muchacho: de nada servirán las murallas de Jerusalén, pues será traspasada por multitud de hombres y de bestias que se establecerán en medio de ella. Y si ustedes se preguntan, queridos hermanos, ¿Jerusalén será traspasada por multitud de hombres y de bestias que se establecerán en medio de ella? Y no es en Jerusalén, queridos hermanos, en donde están todas las cabezas de las religiones, y no van por miles y por decenas de miles a visitar aquellos lugares en Jerusalén. Bueno, queridos televidentes, ahora sí, continuemos con nuestro tema: sacerdotes y pastores. Pero en esta segunda parte, presentemos las evidencias inscritas en el Nuevo Testamento, y así verán ustedes cómo está sustentada la falsedad de estos que se dicen representantes de Dios y que a la letra dicen. Mateo capítulo 7, versículo del 21 al 27. Y dijo Jesús: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino solo el que cumpla la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de nuestro Señor, hermanos? La ley. Sino solo el que cumpla la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque en el día del juicio muchos me dirán: Señor, Señor, ay, ¿acaso no te acuerdas que en tu nombre enseñamos y que en tu nombre hacíamos exorcismos y que en tu nombre sanábamos enfermos? Y entonces yo les responderé: no los conozco. Sáquense de aquí, fabricantes de mentiras. Todo aquel que escuche esto y lo reflexiona, yo lo consideraré un ser prudente que construyó su casa sobre rocas. Y aunque llueva, haya inundaciones y huracanes sobre aquella casa, esta no caerá, porque fue construida sobre la roca. Pero aquellos que no lo reflexionen, los tomaré por estúpidos, que construyen su propia casa sobre la arena, y cuando llueva y haya inundación y huracanes, esa casa caerá y habrá un gran desastre. Reflexionemos, hermanos. ¿Sabían ustedes que hoy en día y en este momento hay personas que dicen sanar enfermos, que hay locos que dicen echar fuera demonios y hacer que un tal Espíritu Santo descienda sobre otros? Si esto fuera real, queridos hermanos, de nada servirían los hospitales. Veamos este video. Adelante. Demonio, tú eres bravo, que más bravo que Cristo que yo conozco. Y te dije que te vas de ahí ya. Tu tiempo se acabó y te dije que te vas de ahí. Demonio, quedas atado por tiempo. Demonio de brujería. Demonio de brujería. Demonio de brujería. The power of God is electrocuting this man. El poder de Dios está electrocutando a este hombre. People, I'm telling you, there's such glory here. ¿Qué te le digo? Hay tal gloria aquí. Their bodies are being electrocuted by the Holy Ghost. Su cuerpo está siendo electrocutado por el Espíritu Santo. Lift your voice and lift your hands and call upon Jesus. Levante su mano y llame a Jesús. Es sorprendente. Te quiero presentar a Brenda. El fin de semana pasado tú diste una palabra que una mujer llamada Brenda estaba siendo sana de un flujo de sangre. Ella no estaba aquí. La llamó una socodoce para decirle que tú habías dado esa palabra. 2 años de mantener eso. Y lleva una semana donde eso desapareció por completo. Ya no hay más flujo de sangre. ¿Cuántas semanas lo tuvo? 2 años. 2 años de tener eso. 2 años con flujo de sangre. ¡Ay, ese milagro es a lo Jesús! ¿O no se recuerdan del milagro de la mujer con 12 años de flujo? Pues están viendo algo parecido, digan algo, griten, péguenle de la par una manada. ¡Algo haga! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ah! ¡Ah! Mateo capítulo 7, versículo 15. Cuídense de los falsos conocedores. Cuídense de estos que se dicen teólogos, que se acercarán a ustedes con disfraz de pastores de ovejas, porque por dentro solo son unos lobos ladrones. Mateo capítulo 10, versículo del 9 al 10, y Lucas capítulo 9, versículo 3. Y dijo Jesús: todo aquel que predique el evangelio no lleve oro ni plata, no pida dinero para sus bolsillos, no lleve bolsa para el camino, ni más de una ropa de vestir, ni más de un par de zapatos, ni tampoco palo u otra arma para defenderse. Porque el que trabaja es digno de su sustento. Espero, queridos hermanos, se hayan dado cuenta. No lleven oro, y ellos están atestados hasta en su propia indumentaria. No pidan dinero para sus bolsillos, y están atestados de riquezas. No lleven bolsa para el camino, ni más de una ropa de vestir. No lleven más de un par de zapatos. Quiere decir, no solo caminen, no lleven un automóvil, como el caso de este señor. Ni tampoco palo u otra arma para defenderse. Y llevan un cuerpo de cientos de guardias, porque el que trabaja es digno de su sustento. Así lo dice el maestro, que dice nuestro Señor. Si de verdad los sacerdotes y pastores, los ministros, etcétera, pregonan el evangelio, queridos hermanos, ¿por qué compran autos para su uso personal? Pues a quien le interesa saber acerca de Dios, iría por ellos y los trasladaría. ¿Por qué compran casas para habitarlas? Pues si de verdad van a pregonar el evangelio, deben hacerlo por todo el mundo, lo que implica no tener un lugar fijo donde residir, ya que a quienes estos hombres instruyen la palabra del Señor, ellos mismos les ofrecerían alojamiento para su descanso, además de alimentos y sin costo alguno, solamente por el hecho de conocer acerca de la palabra de Dios, ¿o no? ¿Acaso no hay hermanos que nos han insistido? No voy a dar sus nombres, no se preocupen. Que por favor les informemos qué día vamos a ir a visitarlos para que hagan un gran banquete. Queridos hermanos, no saben con qué gusto voy a ir a visitarlos. Pero saben, solo voy a disipar sus dudas. Voy a llevar material para que ustedes corroboren, para que ustedes vean, para que ustedes confirmen todo lo dicho. Pero les pido un favor, no vamos a hacer un picnic. Ustedes solamente preparen sus preguntas. Yo con un vaso con agua estaría más que satisfecho. Todo lo que de Dios procede es gratis. Y si el Altísimo ha sido con un servidor de ustedes muy benévolo, para aquel que me preguntó recientemente que quién me patrocina o de qué vivo, vivo de mi trabajo, Señor, pero me doy el tiempo también para todos ustedes, queridos hermanos, y pasaré a visitarlos sin que esto les represente un solo centavo. Bien, Mateo capítulo 15, versículo del 8 al 9, y dijo Jesús: las gentes solo me respetan con los labios, porque su mente está muy lejos de lo que soy yo. Por eso es que en vano me buscan, enseñando religiones y mandamientos de hombres. Mateo capítulo 16, versículo del 11 al 12. Estén atentos y absténganse de la levadura de los sacerdotes y pastores. Pero entiendan que no les hablo de la levadura que se pone al pan, sino que se abstengan de aprender lo que les enseñan los sacerdotes y los pastores. ¿Qué hace la levadura, queridos hermanos? Duplica el tamaño. ¿Qué hace lo que dicen los sacerdotes? Solo nos hace creer lo que no es cierto. Bien. Mateo capítulo 18, versículo 7. ¡Ay de todos los habitantes de la tierra que se dejen llevar y pequen por las confusiones! ¿Cuáles confusiones? ¿Qué es lo que nos ha hecho caer en confusión? Las religiones. Entonces dice, que se dejen llevar y pequen por las confusiones, por las religiones que habrá. Son cosas inevitables, pero ¡ay de aquel que haga pecar a los demás! ¡Ay de aquel que imparta la enseñanza de las religiones! Mateo capítulo 3, versículo del 1 al 12. Y dijo Jesús: sobre la ley enseñada por Moisés se han sentado tanto los escritores como los sacerdotes. Así que no hagan lo que ellos hacen, porque lo que ellos dicen que se debe hacer, ellos no lo llevan a cabo. Porque ellos ponen en ustedes cargas muy pesadas y difíciles de llevar, y los presionan para que las cumplan, mas ellos ni siquiera las mueven con un dedo. Todo lo que ellos hacen es solo para ser aplaudidos y caravaneados por las gentes. Por eso hacen más anchas sus estolas y más largos los flecos de sus túnicas. Aman el ocupar los lugares principales, tanto en las reuniones de más importancia como en las grandes celebraciones. Y les fascina poner sus sillones en lo más alto de sus templos. Y se extasían cuando son saludados en las calles y al ser llamados por las gentes como padre o pastor. Mas ustedes jamás llamen a nadie padre, porque uno solo es su padre y él está en los cielos. Tampoco permitan que nadie los llame maestro, porque uno solo es su maestro, y ese es el Cristo. Todo aquel que se crea superior a ustedes terminará siendo su sirviente, porque todo aquel que se jacte de ser más que los otros será humillado, y todo aquel que se humille será enaltecido. Mateo capítulo 24, versículos del 4 al 7, Marcos capítulo 13, versículo del 6 al 7, y Lucas capítulo 21, versículos del 8 al 11. ¡Corre video! Así que, ¿cuál es el gobierno correcto? El gobierno correcto es el de Dios. ¿Y quién lo preside aquí en la tierra? Bueno, ese gobierno yo lo estoy desarrollando. Toma tiempo. ¿Por designio de quién? Bueno, por la mente de Cristo que está en mí. Tú estás hablando con Jesucristo, hombre. Lo que pasa es que tú ves al puertorriqueño, al ponceño. Pero el que está en mí, el espíritu que está en mí, es el espíritu de Jesucristo. Por lo tanto, yo no soy Jesucristo. Y dijo Jesús: estén atentos, no se dejen engañar. Pues vendrán muchos que les dirán que vienen en mi nombre, diciéndoles: yo soy el representante del Cristo. ¿Quiénes dicen eso? Los sacerdotes y los pastores. Y también les dirán, dice el maestro, es que el tiempo está cerca, y a muchos engañarán. Por tanto, yo les digo, no vayan tras ellos. Pero cuando escuchen de guerras y batallas, no se espanten, porque es necesario que estas cosas sucedan primero, mas no pronto será el fin, pues se levantará nación contra nación, potencia contra potencia. Habrá impresionantes terremotos y en varios lugares hambre y enfermedades, y habrá terrores. Escuchen, hermanos, habrá terrores, que son secuestros, asesinatos, violaciones, pedófilos, drogadictos, narcotráfico, homosexualismo, etcétera, e imponentes señales del cielo. Mateo capítulo 24, versículos del 24 al 27, Marcos capítulo 13, versículo 21, y Lucas capítulo 17, versículos 23 al 24. Así que, dice el maestro, si les dicen, vengan, aquí está el Cristo, o les digan, vamos, que allá está, no les crean, pues aumentarán los falsos cristianos y los falsos dirigentes, y harán alarde de sus grandes señales y milagros, de tal manera que engañarán aún a los escogidos. Y dice el maestro, conste que se los advierto desde el principio. Así que, si les dicen, ven, que está con nosotros en el desierto, no vayan. Si les dicen, ven, que está con nosotros en esta iglesia o en este templo, no les crean. Porque cuando el Hijo del Hombre de verdad regrese, llegará a tal velocidad que en el cielo se verá, desde el oriente hasta el occidente, un resplandor como si hubiera caído un rayo. Marcos capítulo 7, versículo 9. Y dijo Jesús: ¡qué artistas han sido todos ustedes para invalidar la ley de Dios, con el único propósito de solo hacer lo que les viene en gana con sus tradiciones! Marcos capítulo 12, versículo 38 al 40, y Lucas capítulo 20, versículo 46 al 47. Y dijo Jesús: cuídense de los religiosos, que les gusta ponerse túnicas largas, de aquellos que aman las reverencias en las poblaciones, de los que tienen el primer sillón en los templos y los mejores asientos en los banquetes, aquellos que devoran los bienes de las viudas y que por cualquier pretexto ofrecen hacer largas oraciones. Yo les juro que estos recibirán mayor castigo. Quizá, queridos hermanos, alguno diga, pero esta cita habla de los católicos, porque son ellos los únicos que usan túnicas. Recuerden, queridos hermanos, que con anterioridad hemos dejado muy en claro que la segunda bestia es el protestantismo, el cual surgió de la primera, que es el catolicismo. Veamos video, por favor. Yo le dije a mi pastor, yo quiero bautizarme, mi hermano, yo fui bautizado en el nombre del Señor Jesucristo, gloria a Dios, hermano, y desde ese momento, déjame decirte que yo ya no necesito de una sotana para predicar, porque dice la Biblia, si de manera alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas han han pasado. Y desde ese momento, déjame decirte que yo no necesito... Yo no necesito de una botana para predicar la palabra de Dios. Yo soy libre en el amor del Señor Jesucristo. Esto quedó atrás. Esto quedó atrás. Yo ahora soy un ministro del Señor Jesucristo. Solo se quitaron la sotana y ahora son pastores. ¿Se fijaron? Los que eran católicos solo se cambiaron de domicilio para ahora decirse cristianos. ¿Qué no se dan cuenta, queridos hermanos, que es lo mismo? Esto verdaderamente es para reflexionar. Lucas capítulo 11, versículo del 39 al 42. Y dijo Jesús: ustedes, los sacerdotes, procuran mantener limpio el exterior, tanto del vaso como del plato, pero todo el interior de ustedes está lleno de robos y de perversidad. Son unos necios, porque el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de adentro? Pero yo les propongo, todo lo que poseen, denlo de caridad, y verán que todo en ustedes será limpio, porque ay, ay de ustedes, sacerdotes, que piden el diezmo hasta de la menta, la ruda y de toda hierba, mas el juicio y la caridad del Señor lo han pasado de largo. Esto es lo que en verdad deberían hacer, sin exceptuar absolutamente nada. Lucas, capítulo 11, versículo del 43 al 52. Y dijo Jesús: ay de ustedes, sacerdotes, que aman las sillas más altas en los templos y las reverencias por las calles. ¡Ay de ustedes, pastores y sacerdotes, hipócritas! Porque ustedes son como sepulcros que no se ven, y los que los escuchan son como los hombres que caminan encima de ellos sin saberlo. Y entonces, objetándole uno de los teólogos, le dijo: maestro, cuando te expresas así nos ofendes a nosotros. A lo que respondió Jesús: ¡ay de ustedes también, los que se dicen conocedores de la palabra! Porque con lo que enseñan, han puesto en los hombres una carga que ninguno, dice el maestro, que ninguno debió llevar. Mas ustedes ni siquiera con la punta de un dedo tocan esas cargas. ¡Ay de ustedes que construyen templos a los profetas, siendo que fueron sus propios padres quienes los asesinaron! Con esta actitud, solo demuestran que son alcahuetes de sus padres, pues ellos los asesinaron, y es como si ustedes hubieran cavado el sepulcro. Fue por esto que la sabiduría de Dios también dijo: yo enviaré a los hombres profetas y apóstoles, y de ellos a unos asesinarán y a otros perseguirán, para que a esta generación le sea exigida cuenta de la sangre de todos los profetas derramada desde la fundación del mundo hasta el día de hoy. ¡Ay de ustedes, teólogos, conocedores de la palabra! Porque son ustedes los que quitaron al hombre la esencia de la ciencia. Y aquí, queridos hermanos, la pregunta es: ¿cuál es esa esencia de la ciencia? El tema extraterrestre, y no la religión. ¿Se acuerdan ustedes que ellos tienen una ciencia muy avanzada? ¿Recuerdan ustedes que ellos han demostrado que son superiores a nosotros en una tecnología inimaginable a nosotros? Quitaron al hombre la esencia de la ciencia, que es la vida extraterrena. Ustedes mismos no entienden, y a los que sí comprenden, no los dejan razonar, ni tampoco cumplir. Lucas capítulo 18, versículo del 10 al 14. Dos hombres estaban frente a la casa de Dios orando. Uno era sacerdote y el otro era una persona común. El sacerdote de pie oraba de esta manera: Señor, te doy gracias que no soy como los hombres comunes. No soy ladrón, no soy injusto, no soy adúltero y mucho menos soy como esta persona. Ayuno dos veces a la semana y doy el 10% de todo lo que poseo. Mas aquella persona sencilla, estando a lo lejos, ni siquiera levantaba su mirada al cielo, sino que golpeando su pecho decía: Señor, ten piedad de mí, porque soy un pecador. Pues yo les digo que este regresó a su casa disculpado, mas no así el sacerdote, pues todo aquel que se aplauda será humillado, y los que se humillen serán aplaudidos. Juan capítulo 10, versículo del 1 al 16. Y dijo Jesús: en verdad les digo, el que no entra por la puerta del corral de las ovejas, sino que intenta entrar por otra parte, ese tal es un ladrón, y solo entrará para robar. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero, y las ovejas obedecen a su voz. A sus ovejas llama por su nombre, y él es quien las saca. Y después de haber sacado fuera todas las propias, él va delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque ya conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, antes huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vendrán en mi nombre, fíjense lo que nos dice el maestro, queridos hermanos: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vendrán en mi nombre antes de mi regreso son ladrones y charlatanes, y los querrán robar, mas mis ovejas no los escucharán. Yo soy la puerta. El que entra a través de mí se salvará. Entrará y saldrá, y siempre encontrará pastos. Mas el ladrón no viene sino para robar y matar y destruir. Ellos nos roban, nos han llevado, hermanos, al matadero, y son los que nos están destruyendo. Yo he descendido, dice el maestro, para mostrarles el camino que les dará la vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. Y el que es buen pastor da su vida por las ovejas. Mas el que es un mercenario, aquel que pide dinero como salario, ese no es el pastor, de quien no son propias las ovejas. Porque él ve que viene el lobo que significa la otra religión, y las abandona y huye. Y el lobo, la otra religión, las toma y dispersa las ovejas. Así que el empleado huye porque solo va por su salario y no tiene interés alguno en las ovejas. Por eso yo soy el único pastor, dice el maestro. Yo soy el único que conozco mis ovejas y éstas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce, yo también ya conozco al Padre y pongo mi vida por todas las ovejas. Pero también tengo otras ovejas que no son de este corral, de este planeta. Aquellas también me conviene traer y escucharán mi voz, y de todas se hará un solo rebaño, y así habrá un solo pastor. Juan capítulo 13, versículo del 33, perdón, versículo 33 y pasar al 35. En esto se darán a conocer los que son mis verdaderos discípulos, cuando tengan amor los unos por los otros. Así es, hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo del 18 al 21. Y cuando Simeón se dio cuenta que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba la salud celestial, les ofreció dinero diciéndoles: oigan, denme también a mí de ese poder. Y cuando le respondió, y Pedro le respondió, perdón, que tu dinero se pudra contigo por creer que lo que es regalo de Dios se puede ganar con dinero. Así es que, queridos hermanos, el Señor nos ha regalado su palabra. ¿No les parece descabellado tener que pagar por ella? Bien, tú no tendrás parte ni suerte en lo que de Dios procede, pues tú no eres justo ante Dios. Veamos cómo es esto actualmente. Adelante, video. Observen las manos, el soplo y el saco. Miren cómo golpea con el saco a todos, porque dice que el saco tiene al Espíritu Santo. Miren nada más eso. Miren eso, queridos hermanos. ¿Qué les parece? Los pastores a golpes sacándoles al demonio. ¿Cómo ven? Esto sí merecen un aplauso, queridos hermanos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo del 28 al 30. Velen por todos ustedes y por todas las gentes sobre quienes la fortaleza celestial los ha puesto por guías, sinónimo de jerarca o sinónimo de obispo. Enseñen la ley del Altísimo a los que se reúnen en el nombre del Cristo y a todos aquellos que Él ganó con su sangre. Porque entre ustedes habrá lobos ladrones, religiosos, que no perdonarán a mis ovejas, y aún de entre ustedes mismos habrá quienes se convertirán en guías perversos, sacerdotes y pastores, que enseñarán mentiras diabólicas para así poder llevarse fieles a sus propios grupos, a sus cultos. Romanos capítulo 14, versículo 4, y pasar al versículo 10. ¿Quiénes se creen ustedes para juzgar al que es siervo de otro? Hermanos, yo les voy a pedir que presten mucha atención porque vamos a interpretar este pasaje bellísimo. Presten atención. Nos habla a nosotros. ¿Quiénes se creen ustedes para juzgar al que es siervo de otro? Si ese siervo cae o se mantiene firme, esto es voluntad de su amo, pero se mantendrá firme porque Dios es poderoso para socorrerlo. ¿Quiénes nos creemos nosotros para juzgar como el malo de la película a Satán, si es el siervo más antiguo del Altísimo? Si Satán cayó o se ha mantenido firme, esto es voluntad de su amo, de su Señor, de nuestro Señor. Pero se mantendrá firme porque Dios es poderoso para socorrerlo. Entonces, el imperio que él ha formado, que es para hacer tropezar a los que no buscamos al Altísimo, se mantendrá firme porque el Señor así lo socorre. Asimismo, dice esta cita, ¿por qué juzgan ustedes a su prójimo? O también, ¿por qué se menosprecian entre ustedes? Si al fin todos vamos a estar frente al mismo tribunal. Primera de Corintios capítulo 5, versículo del 11 al 12. No se engañen, razonen. Si alguno los llama hermano, como en este caso lo hacen los sacerdotes y pastores, y ese es un idólatra o mentiroso, o borracho, o ambicioso, o ladrón, con ese ni siquiera se sienten a comer. Gálatas capítulo 1, versículo del 6 al 8. ¿Cuán impresionado estoy de que tan pronto los han convencido a darle la espalda a la enseñanza del Jesús el Cristo para seguir otra doctrina? Mas esto no quiere decir que existan varias, sino que hay algunas que los alborotan viciando la verdadera doctrina del Cristo. Pero que quede claro, si entre nosotros mismos o algún enviado del cielo se nos predica otra doctrina distinta a la que Jesús nos ha enseñado, ese sea un maldito. Gálatas capítulo 2, versículo 6. Dios no acepta apariencias de ningún hombre. Queridos hermanos, al Altísimo no le interesan los que aparentan ser la verdad. Gálatas capítulo 6, versículo 3. Si alguno se jacta de ser algo o alguien, un conocedor, a sí mismo se engaña, pues él mismo es nada. Y si ustedes me permiten, queridos hermanos, un pequeño comentario. Entre algunos que se jactan de ser algo o alguien en la vida están los cardenales, los obispos, los pastores, los ministros, etcétera. Pues estos dicen ser representantes de Dios y conocedores de la verdad. Y ciertamente ellos no saben que ante Dios son nada. Efesios capítulo 4, versículo 14. Ya no seamos como niños, inseguros, dejándonos llevar de un lado a otro, de una iglesia a otra, de una doctrina a otra, por las enseñanzas malignas de aquellos hombres que nos engañan astutamente para hacernos vivir en el error. ¿Quiénes son los que nos engañan? Hombres que nos engañan astutamente para llevarnos a vivir en el error. Sacerdotes y pastores, queridos hermanos. Efesios capítulo 5, versículo del 5 al 6. Sepan ustedes muy bien esto, que ningún hombre fornicario, que quiere decir, acuérdense que fornicar quiere decir intimar, y esto significa el que tiene intimidad, el que va y confiesa. Otro a confesarse con él, corrupto, el que cobra por bendiciones, o codicioso, el que debiendo vivir en la sencillez ansía enriquecerse, que es servidor de ídolos. Recordemos, hermanos, que ídolo no solo quiere decir muñeco, también quiere decir idea. Ninguno de ellos tiene que ver en el reino de Dios. No permitan que nadie los engañe con palabras vacías, porque precisamente por estas cosas vendrá la furia sobre los hombres desobedientes. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 4, versículo 6 al 7 y versículo del 9 al 10. Ya no pierdan el tiempo en cuentos y leyendas sin fin, pues lo único que provocan es más confusión. Mejor, descifren la verdad acerca de Dios, la cual solo aceptaremos por medio de la fe. Muchos se han convertido en charlatanes y se creen teólogos, diciéndose a sí mismos doctores, que quiere decir conocedores de la ley. Y estos, hermanos, son los sacerdotes y los pastores. Y sin embargo, no entienden nada de lo que hablan ni de lo que afirman. Todos sabemos que la ley de Dios es lo mejor, y más si alguno la usa positivamente. Conociendo esto, la ley no fue ordenada para el justo, sino para los injustos y para los desobedientes, para los asesinos, para los incrédulos y para los pecadores, para los que se confiesan con lo que no es Dios, para los depravados, para los secuestradores, para los mentirosos y también para los que hacen todo lo contrario a la santísima ley y a la doctrina. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 6. Si alguno tiene interés por servir a Dios, pudiera ser un sacerdote, un pastor, un obispo, etcétera, más le vale saber que debe ser intachable, marido de una sola mujer, amable, moderado, organizado, hospitalario, calificado para enseñar, no ofensivo, no borracho, no ambicioso de infames ganancias, sino refrenado, no peleonero, ajeno a cualquier forma de robar, que eduque bien a su familia, que tenga hijos obedientes con toda decencia, porque aquel que no sabe gobernar su casa, ¿cómo cuidará de las cosas de Dios? Y no será inexperto, porque no vaya a ser que creyéndose superior, no caiga en creencias del diablo. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo del 1 al 2. Ya se acercan los tiempos en que algunos renegarán de Dios, escuchando a individuos mentirosos y las enseñanzas de sus cultos de demonios, enseñadas por impostores que con disfraces de sacerdotes y pastores predican mentiras, y tendrán la conciencia castrada y manchada de crímenes, quienes prohibirán el matrimonio y el uso de las delicias que Dios creó para los que son fieles a Él y creen en la verdad. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. Es necesario que todos sepan que en los últimos días habrá tiempos muy peligrosos, porque se acercarán a ustedes hombres con sed de riqueza, enamorados de ellos mismos, arrogantes, infames, indisciplinados, ingratos, sin caridad, sin sentimientos, adúlteros, impostores, desmedidos, perversos, rencorosos, traidores, embelesados, exagerados, amantes de que los complazcan a ellos más que de complacer a Dios. Y te mostrarán apariencia de hombres religiosos, mas no tienen piedad. A estos evítalos. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo del 3 al 4. Llegará el tiempo en que los hombres no querrán escuchar la ley, ni soportarán cumplir con ella. Antes, teniendo curiosidad por enterarse de las enseñanzas que justifiquen sus depravadas pasiones, por montones se prepararán para maestros, teólogos, pastores, doctores en divinidad, sacerdotes, ministros, y esto será conforme a sus propios deseos de riqueza, y apartarán de la verdad su oído, y mejor preferirán sus propios cuentos. Y queridos hermanos, hoy en día cualquiera dice: esas leyes eran para los antiguos. ¿Mas qué dijo el Señor? Mi ley es eterna. Tito, capítulo 1, versículo del 7 al 14. Es necesario que todo obispo sea intachable, como todo siervo de Dios, no soberbio, no violento, no tomador de vino, no humillante, no ansioso de viciosas ganancias, sino anfitrión, amante de lo bueno, moderado, justo, sano, comedido y conservador de la fiel palabra, que es conforme a la doctrina, para que también pueda enseñar con sana disciplina y corregir a los que la contradigan, porque deben saber que hay muchos necios, son charlatanes y engañadores de hombres, principalmente aquellos que no se circuncidan, a los cuales es necesario taparles la boca, ya que confunden a familias enteras, enseñando lo que no corresponde, a cambio de limosnas y diezmos. Siempre son mentirosos, son malas bestias, gordos y perezosos. Esto que les digo es la verdad. Por tanto, corríjanlos con coraje para que sean honestos en lo que se refiere a la fe, y de esta manera no se anden justificando con cuentos de la historia de los judíos, y así tampoco presten su atención solo a mandamientos y doctrinas de hombres, las cuales los apartan de la verdad. Santiago capítulo 3, versículo del 1 al 6 y versículo del 8 al 16. No se obsesionen por hacerse llamar maestros o teólogos, pues deben saber que si lo hacen, recibirán mayor castigo. Mejor hagan como los que ponen frenos a las bocas de los caballos para que los obedezcan. Así es como tienen el control de todo el resto de su cuerpo para moverlo a donde quieran. O también miren los barcos, aunque son enormes y llevados por fuertes vientos, son dirigidos por un pequeñísimo timón hacia donde el marino lo quiere. Igualmente sucede con la lengua. Es un miembro muy pequeño y se enaltece de grandes cosas. O miren también un pequeño fuego, cómo enciende grandes bosques. Así es la lengua. Es un fuego, un mundo de maldad. Y aunque es parte de nuestros miembros, contamina todo nuestro cuerpo. Pero ningún hombre puede frenar su lengua, pues es un mal que no tiene freno, ya que está llena de veneno mortal. Con ella bendecimos a Dios y con ella maldecimos a los hombres, los cuales son hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. ¿Acaso has visto alguna fuente que por la misma abertura salga agua dulce y amarga? ¿Acaso ya no hay sabios y entendidos entre ustedes? Lo que sí tienen es una envidia amarga, y se gozan en ella creando mentiras en contra de la verdad. Todo lo que pregonan no es del cielo, sino de ustedes los de la tierra. Una sabiduría animal y diabólica. Primera de Pedro capítulo 5, versículo del 1 al 6. Que todos los adultos, hermanos, por favor, presten atención. No dice sacerdotes ni pastores. Dice así: que todos los adultos guíen el rebaño del Señor, que cuiden de él, no por obligación, sino por gusto, y jamás a cambio de dinero, sino por el placer de servirle al Señor. Y no se sientan jamás autoridad sobre nada que sea del Señor, sino sean un ejemplo para ellos, que yo les juro que cuando descienda el príncipe de los pastores, todos ustedes serán coronados como incorruptos, honestos y benditos del Señor. Igualmente todos ustedes, jóvenes, consulten a sus adultos para que todos con humildad se enseñen unos a otros. Porque no olviden que el Señor humillará a todo el que crea saberlo todo, mas enaltecerá a los que siempre desean aprender. Todos sean humildes ante la santísima ley del Señor, para que sea Él quien los enaltezca cuando llegue el fin de los tiempos. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo del 1 al 3. Habrá entre ustedes falsos sacerdotes y pastores, así como también teólogos embusteros que discretamente crean religiones que los llevarán a la perdición, y en ellas negarán al Señor Dios que los rescató de la esclavitud, atrayendo sobre ustedes mismos una decadencia acelerada. Y muchas gentes se dejarán llevar por lo que les enseñen, por lo cual el camino de la verdad será alterado. Y por quitarles periódicamente parte de lo suyo, con palabras falsas, harán de ustedes como si fueran una mercancía. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 10 al 15 y versículos 17 al 22. Aquellos que para satisfacer sus propias fantasías se dejan llevar por sus deseos, despreciando la autoridad y hablando mal de las jerarquías celestiales, estos, hablando estupideces de las cosas que ni siquiera entienden, son como las bestias brutas que solo sirven para cazarlas y destazarlas. Ellos morirán por lo que hicieron, recibirán el pago de su injusticia, ya que califican como una delicia poder gozar en deleites todos los días. Estos son basura y sombras, los cuales, comiendo con ustedes a la vez, les presumen de sus errores. Tienen los ojos llenos de engaño y no saben dejar de pecar. Atraen a las gentes inseguras y tienen el corazón experto en ambiciones, siendo hombres malditos. Se han alejado del camino correcto y se han desviado para seguir a sus ídolos, a sus ideas, por lo que recibirán el premio de su maldad. Ellos son fuentes sin agua y nubes, pero de torbellino de viento, para los cuales está guardada la oscuridad de las tinieblas eternas. Porque, diciendo graciosos cuentos de fantasías, atraen motivados con los deseos de los hombres en sus libertinajes. Ven, aquí se te perdona todo. A los que verdaderamente habían huido de los que hablan mentiras y que no vivían en el error, les prometen la verdad, los hará libres, y ellos mismos son esclavos de su vicio. Pues el que fue vencido forzosamente pasa a ser esclavo del que lo venció. Ellos saben cómo han contaminado al mundo, pues ellos sí saben que el Señor, el Altísimo, es el único Salvador. Mas si prefieren regresar a sus mentiras, es porque son esclavos de ellas, y sus decadencias son peores que al principio. Mejor les hubiera ido si no conocieran lo que es correcto, porque después de saberlo y haberle dado la espalda a la santa ley que el Señor había ordenado, les pasó lo que dice el proverbio: el perro regresó a tragar su vómito y la puerca bañada a revolcarse en su mierda. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18 al 19, y pasar por favor al 21. Este es el último tiempo. Recordemos que Juan es el hijo menor de María, queridos hermanos. Este, dice Juan, es el último tiempo. Y así como ustedes ya habrán escuchado acerca de la presencia del anticristo, igualmente al día de hoy han empezado a capacitarse muchos anticristos, sacerdotes y pastores, Por lo que esta es la señal de que es el último tiempo. Los anticristos son gente del mundo, de nosotros, mas jamás fueron instruidos por nosotros. Y cada que se presenten, se verá que no son como nosotros. Ahora ya lo saben, ninguna mentira procede de la verdad. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Hermanos, presten atención, por favor. No crean nada de lo que les diga nadie. Primero, conozcan qué tanto saben ellos acerca de Dios, porque muchísimos charlatanes se seguirán preparando en el mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22. ¿Quién es el mentiroso sino aquel que niega que Jesús es solo el Cristo? Bueno, a estos se les llama anticristo, porque mentiroso es aquel que niega al Padre por darle ese lugar a su Hijo. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo del 7 al 10. Muchos engañadores se capacitarán en el mundo, los cuales jamás, hermanos, jamás les dirán que Jesús el Cristo fue bajado a la tierra y ha hecho como ser humano. Estos que pregonan la mentira son el anticristo, aquel que no informa correctamente todo lo de Jesús el Cristo. No pregona a Dios. El que se esmere por comprenderla, ese tiene al Padre y al Hijo. Cualquiera que hable con ustedes y que no pregone la verdadera doctrina, jamás le digas bienvenido ni lo recibas en tu casa. Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11. No hagan lo malo. Esfuércense por hacer lo bueno, porque el que hace lo bueno, el que enseña la verdad y cumple la ley, ese sí es de Dios. Mas el que hace lo malo, enseñando mentiras y siendo rebelde a la ley de Dios, jamás ha visto a Dios. Judas, capítulo 1, versículo 18 al 19. Cuando se acerque el fin de los tiempos, habrá muchos charlatanes que se dirán conocedores de lo divino, que solo buscarán saciar sus malvados deseos. Estos son los que, para conseguirlo, se dividirán en grupos. ¿Quiénes son los que se dividen en grupos? ¿No los mismos religiosos? Amigos de fe, pastores, círculos, células, congregaciones, pues no conocen nada acerca de Dios. Queridos hermanos, queridos televidentes, todos amados del Altísimo, se habrán dado cuenta en el transcurso de estos dos maravillosos programas que no han sido solo los payasos que empezaron este circo, los católicos, a los que debemos nuestra equivocada forma de vivir, sino también a aquellos abusivos protestantes que se han servido de esto. Y antes de terminar, queridos hermanos, les pido, por favor, reflexionen lo siguiente. ¿Acaso no un papa es aquel que se preparó toda la vida para servir a Dios? Y ahora que tiene el honor de estar, según él, cerca del Señor, renuncia. Si el Señor fue el que lo llamó para que le sirviera, este renuncia para que otro cargue con ese compromiso para el cual este se preparó. Queridos hermanos, ¿se dieron cuenta que la Guardia Suiza, de manera puntual, a las 20 horas tiempo de Roma, cerraron las puertas de la residencia de Castel Gandolfo para dejar el cuidado de la hora Papa emérito a la Gendarmería Vaticana y ellos retirarse a esperar al nuevo líder de la iglesia? ¿Se imaginan? ¡Ay, déjenlo ya, loco este! ¡Vámonos! ¡Que se va a volar! ¡Vamos por el que sigue! Fíjense nada más, ¿eh? ¿Ya ven cómo es todo un circo romano montado para hacernos tropezar, queridos hermanos? Entonces, ¿dónde quedan aquellos nobles títulos como el de su santidad? ¿Dónde quedó entonces para este el título de Santo Padre? Santo Padre, hermanos, solo es el bendito, el Altísimo. Porque ahora nos damos cuenta que este no era más que el medio del que el siervo más antiguo del Altísimo se ha valido para hacernos tropezar a los que no buscábamos a Dios. Con esto entonces nos damos cuenta que la persona en sí no representa absolutamente nada, pues otro vendrá a hacer lo mismo a lo que este que renunció. Y ya para despedirnos, queridos hermanos, quiero enviar un saludo y una felicitación a don Edgar, dice aquí, el mariachi Alonso de México, quien recientemente celebró su cumpleaños y a quien agradezco su confianza por seguir esta transmisión semana a semana. ¡Próximo programa! ¡Próximo programa! ¡Judaísmo! ¡Les va a fascinar, queridos hermanos! Y bueno, por hoy es todo. Que el Señor del cielo los colme de sabiduría. Les derrame en sus hogares bendiciones. Y les multiplique, hermanos, todo cuanto ustedes posean. Que el bendito les dé la paz. Gracias por su tiempo, queridos hermanos. Pero ha quedado al descubierto, una vez más, por bendición del Altísimo, todo lo que se hizo canallamente con nosotros. Muchas gracias y hasta la próxima semana. Yo te alabo, oh Padre, y te doy gracias que eres el Señor del cielo y de la tierra, por haber hecho que todos los que se dicen sabios y entendidos cerraran sus ojos a todas las cosas que se ven en el cielo y haberlas enseñado a los que las viven y las aprecian como niños. Y si esto ha sido así, es porque así te agrada. Benditos los ojos que en adelante pongan su mirada en el cielo para que vean tus maravillas. Nada es como se los han contado, ni nada es como ustedes lo han creído.